ustedes hicieron la convocatoria, para la compra de los vehículos para el BRAE, aún sabiendo que no iban a ser asignados todos al BRAE, sino solamente una pequeña fracción de los mismos. A ver, es que, a ver, para mí lo, prima lo formal, y lo formal es que todos esos vehículos van a ir al BRAE, porque todavía no se han asignado a ningún otro sitio. Entiendo, esos vehículos ni siquiera han llegado. Que ya están asignados. No, no, esos vehículos ni siquiera han llegado al país. No, pero nosotros en esos documentos hemos visto los requerimientos que hace la policía. ¿Ya? Esos 55 vehículos son para reemplazar a un mismo número de vehículos en distintas comisarías, en distintas direcciones policiales. No, no están en todo el país. A ver, ojo. ¿Pero portatropa y multipropósito? No, solo son para el BRAE, porque además los recursos que han venido solo pueden estar destinados al BRAE.